Good morning, Reguard. This is not a test. This is live. Bienvenido a nuestro show en directo del Studio Panadería. En el programa de hoy tenemos para vosotros un Guillermo que va a nos hablar en palabras calmas, tranquilas. ¿Quién sabe? Good morning, Reward. Túpale. ¿Quién sabe lo que la vida nos traerá hoy? ¿Quién sabe lo que saldrá a través de nuestras palabras? ¡Un gran misterio! Y hoy tenemos por vosotros música de mi hermanito, el ermitaño, con su guitarra. Y se llama Shakti Kane. La canción Dance of Jupiter. It was a nightmare. We'll be right back. Yo estimo a Radio Reguard. Ahí vamos. Y increíble, un visitante sorpresa hoy. La iniciadora de Radio Reguard es venida, la Carolina, y yo la dejo hablar. Esta es la experta de la radio. Experta. No. Buena tarde. Bona tarda, bona nit, Pallars, Reguard i tothom del món mundial. Aquí estem, estrenant, d'estreno, anem d'estreno. Estic emocionada, nois? I a més de compartir-ho aquí amb el Guillermo i amb el James. Yeah. Estic molt contenta de ser aquí i de... I això, de fluir. Yeah. Estic emocionada. Nosaltres també estem supercontents, és un superhonor tenir a la iniciadora, a la inspiradora. Ei, però jo no sé si això va ser ben bé així o va ser el James, o va ser una cosa de tots dos. No ho sé. Està així, és per a tots. Sí, és sí. Nostra pequeña radio caótica local per a tot el món. Jo estimo a Radio Reguard. Y música, un poco más de nuestro amigo de la ermita, el Shakti Kane. Disfrutéis. Thank you. innumerables oleajes de pensamientos y emociones aflictivas pueden levantarse en la superficie de la mente, oscureciendo nuestra percepción. Mantengamos, pues, siempre nuestra lumbre encendida, y cuando emerjan los oleajes, tomemos la decisión consciente de regresar toda nuestra atención al eterno flujo del instante presente, donde todo es perfecto tal cual es. Observemos el hecho de que todo oleaje ocurre tan solo en la superficie de la mente. No somos los fenómenos, sino el infinito e inmutable espacio donde estos aparecen, fluyen y se disuelven. Desde ahí, entreguemos al instante presente, en total confianza, este cuerpo y esta mente. Así podemos sumergirnos en la infinita presencia del ser que en verdad somos, y podrá emerger en nosotros el recuerdo de la perfecta e invulnerable paz de nuestra naturaleza original. Palabras muy fuertes de nuestro amigo Guillermo. Merci, merci, merci. La mente es luminosa por naturaleza cuando deja de proyectar ilusiones. Una vez deshecha su identificación con el pensamiento de un yo separado de la totalidad, puede disolver su limitada percepción en la infinita presencia del aquí y el ahora, expandiendo así su brillo original en todas direcciones. Entonces ya no hay más película que proyectar en la pantalla de la realidad, y solo la vida, en su estado más puro, puede manifestarse en ella. Si tú lo deseas, puedes elegir el separarte de tu hermano, aunque los egos nunca han estado realmente unidos, pues al ego le resulta imposible percibir amor. Mas en verdad te digo que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Lo que Dios ha unido son sus hijos, al ser estos una extensión de su perfecto amor. ¿Cómo podrían estar separadas entre sí las gotas de agua que forman un mismo océano? El ser que en verdad somos no puede ser sometido por nada ni por nadie en absoluto, pues la plena libertad es una de las herencias que recibió de su fuente. Nada en este mundo tiene más significado que el que tú puedas darle. Es la mente que se cree separada de su fuente quien fabrica el mundo que percibimos, al proyectar sus ilusiones de miedo y separación sobre la pantalla neutra que es en sí el mundo. Dicha pantalla devuelve su reflejo a la mente emisora de dichas proyecciones, dando fe así de sus ilusiones. La mente que le otorga realidad a las ilusiones que proyecta no puede más que sentirse prisionera de lo que fabrica. Somos libres de continuar fabricando un mundo de sombras y sentirnos prisioneros de este. No obstante, también lo somos para abandonar el sistema de pensamiento del miedo y la separación, alinearnos con el ser que en verdad somos y vivir libremente cumpliendo sus designios al extender su luz en todo cuanto percibimos. Y vamos a interrumpir un poco aquí la meditación a guitarra y con nuestra visitante de sorpresa vamos en el siglo pasado y encontramos, en mi opinión, el más gran

percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando la coloco al servicio de mi corazón, ella tiene una gran y valiosa aliada. Todo eso es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos. De hecho, hasta los planetas chocan y del caos suelen nacer la mayoría de las estrellas. Ahora. Radio Regua. Noticias de hoy. Pues hoy salió el sol, un sol súper formidable con toda su luz iluminando las montañas, las plantas, brindándonos el poder ver con todos los colores, poder visualizar, poder ver las sonrisas de la gente que nos rodea. Y café en la cocina, y desayunos, y meriendas, y abrazos, y bailes, y músicas. Y, por supuesto, la caravana de viaje de Carolina. Yo os puedo informar de que hoy, a la altura de Pons, había unas grandes retenciones. Esa es la definición. Podían ser retenciones de líquidos, podían ser retenciones de incluso gases, pero no, eran de coches. Sí, sí, es curioso porque dentro del coche me he dado cuenta que aunque la gente va sola, lleva mascarilla. Es curioso esto, ¿verdad? Sí, yo creo que son doctores de medicina que salen de operar. Ah, las llevan aún puestas. Claro, sí, claro. Es que están muy despistados porque sí. Creo que fuman mucha hierba y se olvidan de quitarse la mascarilla porque están ahí de viaje, disfrutando. Claro, entre eso y las anestesias, que también deben ahí coger algo de, ¿no? Ah, claro, claro. De todas maneras, hoy me he estado fijando, vaya una ahí montada con las mascarillas, ¿no? Hay mascarillas, ¿sabéis que hay mascarillas de diseño? Sí, hay mascarillas hasta de la Hello Kitty. Bueno, pero de grandes marcas, o sea, ya no infantiles. Rollo Gucci. Sí, sí, de todo marcas. Todo es un negocio. Ah, ja, ja, ja, ja. Oye, podríamos hacernos una fábrica de mascarillas. Hacemos unas mascarillas de radio, ¿de cuál? Estaría guay. No negocio con el diablo. ¡Le queremos! ¡Lo queremos! Pues nada, no se aprueba la moción. Siguiente. ¿Qué ha pasado? En Alemania la juventud se da cuenta que el CO2 es lejos, la extinción también, pero salen en la calle ahora para que puedan respirar libremente y sí, es muy interesante. Otras noticias también de ayer, la gran cadena del gobierno alemán ha cambiado el cuento. Dejan hablar los científicos, los virólogos que son de otra opinión. Emisiones críticas contra las mesuras. Todo ha cambiado. Muy, muy, muy interesante. Nos llega otra noticia, así por el pinganillo. Se ve que millones y millones de personas están abriéndose al amor. Wow. Están aprendiendo a amarse a sí mismas, wow. A respetarse, a mirarse con unos ojos, con más cariño, sin menos juicios, y por ende están extendiendo todo ese amor hacia su entorno, hacia todas las personas que se cruzan. Muchas personas por la calle sonriendo, sin mascarilla, sin miedo, celebrando la vida y disfrutando. Y unas noticias logísticas de la radio. Tenemos un canal Telegram fácil de trobar, se llama Radio Reguard, y lo vemos aquí. Si alguien quiere enviar un mensaje al estudio Panadería, bye bye. Ay, claro, porque estrenamos un sistema para que puedan comunicarse con nosotros, comentarnos algo, hacernos una pregunta. Explícanos, James, ¿cómo lo hacemos? Sí, ahora únicamente funciona con chat, con texto, pero preparamos también que la cosa va a funcionar con llamadas en directo. Unos días. No vacío. Pues podemos hablar del tiempo, ¿no? El tiempo en general. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Existe o no existe el tiempo? Yo creo que es un concepto ilusorio de la mente humana que quiere clasificar la realidad y ponerla en parcelas. Uh-huh. Y en sí, más allá de que salga el sol y salga de día y después el sol se mueva, después se va, se hace de noche, el tiempo es una percepción humana desde mi punto de vista. Otra cosa es el tiempo meteorológico, claro. Ah, claro, y el tiempo, sí. Sí, yo veo el tiempo como también una cosa natural, el tiempo de verano, otoño, invierno, primavera, es normal que tenemos día, noche normal, y hay diferencias de la luna y todo eso, pero todo eso va en olas, como toda la naturaleza funciona en olas. Ciclos. Los ciclos de la naturaleza. La impermanencia. Sí, y nuestro tiempo con segundos, minutos, horas, días, semanas y todo eso. Funciona como una máquina, es tac, tac, tac, tac. No funciona en olas, no es natural, es el ritmo de las máquinas, es un poco el problema en nuestro mundo, que somos seres orgánicos, funcionamos con la naturaleza en olas, en ciclos, en ritmos, y el mundo industrial quiere que funcionamos con máquinas, tac, tac, tac, tac, todo el año. No depende si hay nieve, lluvia, sol, los ciclos de la luna, no, nada de eso importa, es segundo, segundo, segundo. Ahora que hablas de la luna, este mes de octubre hay dos lunas muy interesantes. Sí, ¿no? Decían que empezaba... El 1 y el 31. Empezaba luna llena y acababa en luna llena. Correcto. Este sí, tenerlo en cuenta también. ¿Y qué influencia puede tener eso? ¡Buah! Eso depende. Eso es en el calendario gregoriano, que no va con las estrellas. Y entonces dicen que no es una doble luna en un mes astrológico, es únicamente en ese calendario. En el zodiac, las dos lunas no son en el mismo señal. En el mismo. Claro, porque alguien decidió dividir el tiempo en años, meses, días, horas, segundos. Igual un mes se podía haber hecho, pues en vez de un mes, pues 10 días. O 40. 40. Sí, claro. Que nos encanta inventar, ¿eh? Qué bueno. Los humanos somos unos inventores, claro. De puta madre. Sí. Imaginos eso. Oh, I can't speak Spanish anymore. Ay, ay, ay. Let's imagine la invención de la radio el siglo pasado. Qué milagro que de un momento al otro podías transmitir voz y música y sonidos al otro lado del país, al otro lado del mundo. Wow. A mí se me ocurre, dirigiéndome a toda la gente que nos escucha, como esta sesión es así bastante de freestyle, bastante improvisada, podríamos hacerla participativa, así que podríais dejar en el grupo de Telegram, podríais escribir de qué os gustaría que hablásemos, qué os gustaría que compartiésemos, si tenéis como alguna pregunta o alguna sugerencia, estaría bonito hacer este programa así entre todas y entre todos. Así que ahí lo dejo. Si alguien se anima a participar, pues tenéis el grupo este de chat. Radio Regua. Y de aquí vamos en una otra canción del ermitaño, el Shakti Kane, una canción que se llama Currency. Y Pues ahora Guillermo nos va a leer unas frases muy interesantes. Os voy a leer unas frases, un texto escrito por Fritz Perls, que le llaman la oración de la Gestalt. Y estoy a ver si la encuentro. Vamos allá, señor Google. Por mientras favor, tanto, ayúdame. Mientras tanto os recuerdo que en Radio Reguard queremos oír música que de amigos, de conocidos, que canten alguna cosita, que toquen, que suene bien. Y entonces tenemos un mail que ahora os recordaremos y nos podéis hacer llegar audios, igual que decía Guillermo, propuestas de temas y desde Radio Reguard, pues... Yo allá vamos. Venga. Radio Reguard. ¿Recordamos primero el mail? Sí. ¿Cuál era el mail? A ver, recuérdamelo, que me olvidé. A ver si lo... tribalunion@protonmail.com. Esto a James le sale mejor. Yeah. Pues bien, esto es como una oda al egoísmo sano, ¿vale? Nos han un poco inculcado así como el egoísmo, como si fuera un pecado, como si fuera algo muy malo el egoísmo, ¿sí? Pero es como... A mí me gustan mucho las enseñanzas del maestro Jesús, que decía, ¿no? Ama a los demás como a ti mismo. ¿Y cómo vas a amar a los demás si no te amas a ti mismo? Entonces el primer punto es como este egoísmo sano, que no sería como egoísmo como lo entendemos, sino el amarse a uno mismo y respetarse. Entonces la oración de la Gestalt dice así: yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. ¡Guau! Potente. Muy potente. Y por otro lado, unas palabras muy bonitas del maestro budista Thich Nhat Hanh, que dice: tú eres yo y yo soy tú. ¿No es evidente que nosotros intersomos? Tú cultivas la flor en ti mismo para que así yo sea hermoso. Yo transformo los desperdicios que hay en mí para que así tú no tengas que sufrir. Yo te apoyo, tú me apoyas. Estoy en este mundo para ofrecerte paz. Tú estás en este mundo para traerme alegría. Yo hago mis cosas y tú haces las tuyas. En muchas de las cosas que hago, tú tienes mucho que ver. Y en muchas de tus cosas, yo he contribuido. Yo puedo ser yo contigo mientras tú puedas ser tú conmigo. Yo seré yo mientras tú seas tú. Y aunque por casualidad nos hayamos encontrado, continuemos juntos o separados, nuestra vida nunca volverá a ser la misma, ya que nuestro encuentro nos habrá enriquecido. Sin el otro no se abre nada, sin el otro no existe nada, sin el otro el self no existe, sin el otro la expresión no existe, sin el otro no existe la palabra. Jean-Marie Robin. Y ahora lo que vamos a hacer es leer algún mensajito que nos ha llegado. En este caso, Ura, que hoy no está aquí, pero nos escribe y nos apunta sobre el tema que comentábamos antes, que hay un orden cósmico natural de 13 lunas y 28 días, y que los sacerdotes oscuros ejecutaron ese robo del tiempo que hablábamos. Sí, Babilón, sacerdotes de Babilonia, que sí, es un poco así el tema de la granja humana, ¿no? Como que quieren hacer de la energía de los seres humanos como un campo de cultivo, y de ahí el robo del tiempo, la manipulación del tiempo para que seamos productivos para esta granja, que vayan extrayendo pues toda esa energía, todo lo que vamos elaborando. Sobre todo es como una granja del miedo, es lo que más poder les da a estos sacerdotes oscuros, por llamarlos de alguna manera. Así que bien. Ay, gracias, Ura, por tu aportación. Y nos pregunta, ¿qué Ramira, opináis? Ramira, otro mensaje ¿Otro tenemos. Mensaje? De Ramira. ¿De Ramira? ¿Dónde que nos dice que sí, en algún momento. Hola, ¿qué podemos Ramira? Hablar, ¿ves? Ah, vale. De los sueños. De los sueños, vale. Sí. Bueno, lo tenemos en cuenta. Sí, pues parece, sí. Y otro día, pues igual ahí. ¿Otro día o ahora? Ah. Yo es que sueño poco, chicos. Yo, el día que me acuerdo de un sueño, es enorme el regalo, pero... Claro, los sueños, sueños son. Claro. Los entonces... Sueños son, y a lo mejor... Los sueños son señales. Hay mucha gente que tiene mucha información a través de los sueños. Claro, los sueños... nada de lo que se sueña es como por casualidad, yo creo. Uh-huh. Son mensajes de la vida, llámalo inconsciente, llámalo como quieras, pero son mensajes que la vida nos manda. Yo quería comentar antes como, ¿quién nos dice que cuando nos percibimos como despiertos no estemos soñando? Yeah. Y cuando nos vamos a dormir no sea eso sí. El mundo real. Sí, o sea, sí. Había un maestro zen que soñaba que era una mariposa. Y cuando se despertaba decía, ¿soy un señor que sueña que es una mariposa o soy una mariposa que sueña que es un señor? Sí. De hecho, con los sueños nos podemos ir tan lejos. Sí, es como también un... Para mí los sueños es viajar. ¡Úpale! Acaba de llegar Quique aquí al estudio. ¡Y vida! ¡Hola, vida! ¡Qué alegría! Bienvenidos a Radio Rey. ¡Buah! Hablando de sueños. Nos pilla hablando de sueños. Nos pilla hablando de sueños. ¿Sí? Y venía diciendo que para mí los sueños es un viaje interior. Es como un viaje a nuestros paisajes interiores. Un viaje por las dimensiones de nuestro espíritu. Las cuales pues solo tenemos acceso en estados alterados de la conciencia, que a través del dormir, de la meditación, a través de plantas de poder. Pues mirad, yo le voy a pasar el micro a Quique, que acaba de llegar. Y vamos a continuar un poco con música del hermanito Jesse Savage. We'll be right back. seguimos con el tema de los sueños. Es un tema muy interesante, muy profundo, del que realmente podríamos dedicar muchos programas hablando de los sueños, aunque personalmente yo no soy un experto, pero sí que soy un gran soñador. Es de mis momentos o experiencias en la vida que más me gustan, el soñar, tanto despierto como dormido. Entonces, yo creo que los sueños puede ser un gran campo de creación de nuestra realidad. ¿Sí? Es como que a través de los sueños, si nos vamos a dormir con una intención de qué es lo que queremos experimentar, trabajar o cultivar durante los sueños, puede ser una práctica muy, muy bonita. ¿Sí? Entonces, el momento de ir a dormir es muy importante. ¿Con qué emoción me voy yo a dormir? ¿Con qué pensamientos? Porque eso va a ser el desencadenante, va a ser el impulso que me va a traer los sueños durante la noche. ¿Sí? ¿En qué frecuencia vibratoria estoy yo antes de irme a dormir? Y eso depende de mis pensamientos y de mis sentimientos. Entonces es interesante hacerse un ritual antes de ir a dormir. Es interesante, pues cada cual desde su sentir, pues sahumear, pasar un poquito de incienso en la cama con una intención, ya que el humo del incienso abre espacios de conciencia a los que nos podemos conectar. Alguna esencia, a mí en lo personal me gusta mucho la lavanda, que ayuda mucho a relajarse y a coger el sueño. Y ya cuando estamos estirados en la cama, empezar a evocar aquello que queremos vivir en los sueños, irnos a dormir con una visualización de aquello que queremos extraer de los sueños o queremos experimentar, ¿no? Entonces para mí es muy importante irse a dormir con un sentimiento de gratitud por el día que hemos vivido, un sentimiento de amor, traer imágenes bonitas a nuestro campo de conciencia y quedarnos dormidos con esa sensación. Y ahí van a venir sueños muy, muy bonitos. Incluso puedes pedir qué tipo de sueños quieres tener. Se lo puedes pedir como a tu inconsciente, al universo. Y incluso si quieres resolver algún tema, algún conflicto con alguien o cualquier cosa, ¿no? Desde lo laboral, lo amoroso, la salud, tú puedes trabajarlo en los sueños y te vas a dormir con esa intención. Ponerse musiquita propicia. Entonces ahí también es interesante tener una libretilla en la mesita de noche donde ir anotando cuando te despiertas, con qué sensación estás despertado, si has tenido algún sueño y lo recuerdas, y hacerte como un diario de los sueños. Y así pues es una herramienta de autoconocimiento muy, muy buena, porque al final los sueños hablan de nosotros, de aquellas partes desconocidas, inconscientes que se manifiestan en los sueños, y más allá de eso también está todo el viaje espiritual que podemos hacer por los diversos planos, dimensiones, tanto de nuestro interior como del universo. Y es un mundo súper, súper mágico, que podríamos estar hablando mucho, mucho, mucho, mucho, aunque no seamos expertos. Entonces, yo les invito a soñar a lo grande, cada noche. Traer vuestros mejores deseos, vuestros mejores sueños, y recrearos en ellos, soñarlos, vivirlos. Y es cuando podemos vivir nuestros sueños como si ya estuvieran materializados, como si ya estuvieran en esta realidad, que poco a poco se van materializando aquí y ahora. Thank you. que está aquí y va a hablar las últimas palabras del día, como siempre, con nuestro amigo el Johann Sebastian. Buenas noches, tribu. Sí, Johann Sebastian Bach. Le llaman el padre de la música. Algo haría, ¿no? La gente, cuando se pone en algo, puede hacer lo que quiera. Si te pones bien, te pones en serio, con el corazón, haces lo que quieras, lo que tú desees. Si lo deseas, porque si no lo deseas, no vas muy lejos, ¿no? Gracias al día de hoy y a mis compañeros Guillermo, James, Carolina y Carla y todos los que escucháis y los que no escucháis. Muchas gracias. Y si escuchemos un poquito más a Johann Sebastian Bach. Hoy hablando con un hombre, me decía, hablábamos y de la montaña que hay delante, no muy grande tampoco, pero es montaña. Y me decía, ¿tú sabes lo que pesa esa montaña? Y digo, ¡guau! Eso pesa mucho, mucho. Y pesa una montaña entera. Y me dice también, ¿y si está hueca, qué pesa? Y digo, ¡ay! Hay más pillado. Me dice, pues pesa una montaña también. Ay, qué curioso, ¿sabes? Y dices, ¿cómo puede variar eso o no variar? Pues mira, depende del observador también, de lo que quiera ver, porque cada uno interpreta lo que le da la gana, ¿no? Cada uno es un mundo, es un universo, madre mía. Eso me recuerda un viejo dicho: en el mundo de los perros de trineos hay un blanco que arriba con un trineo de perros y encuentra un indio y pregunta al indio, ¿es lejos la montaña ahí? Y la respuesta del indio estaba, buenas patas, no lejos. Patas malas, muy, muy, muy lejos. Es igual que el camino. El camino puede ser muy lejos, muy cerca, muy, muy enrevesado, muy soleado, de muchas formas, y depende también de ti. Como lo quieras ver, ¿no? El día que llueve es un buen día también. El día que hace frío también es buen día, porque tiene que ser así. El mal día lo tendrás tú. Bueno, puedes sonreírle a la vida, entonces no tendrás ningún mal día. A lo mejor pasas frío, pero no tiene por qué ser mal día. Camino, hay muchos caminos, elígelo y disfruta del camino, porque a veces no sabes ni si vas a llegar. Entonces ves haciendo eso a tu ritmo, el ritmo que que te marcan tus caderas, tu corazón. Da igual los pez que tengas, si son bonitos, si miden más, si miden menos, si tienes solo uno, ves haciendo. El que te dé prisa, pues bueno, él es el que debería tener prisa, tal vez, ¿no? Es mejor tomarse la vida así, tranquilamente, y ir haciendo y disfrutando del panorama. Si te tienes que poner a hablar con alguien, hazlo tranquilamente también. ¿Qué pasa si llegamos al final? ¿Lo habemos hecho bien? ¿Lo hemos hecho mal? Bueno, ahí estamos. ¿Es lo que queríamos o no? Es lo que sea. Sonríe porque es lo que te ha tocado y lo que has buscado. Hay quien busca y hay quien no busca y encuentra más. Nunca se sabe. Es lo que hablaba yo de buscar setas y coger setas. ¿Qué quieres y qué eres? ¿No? Un poquito párate a pensar, porque tienes tiempo en el camino, ¿no? Y algún rato te tendrás que sentar y comer algo que puedas hacer o no sé, alguien te invitará. El camino es inescrutable, dicen. Ay, Johan, ¿cuál era tu camino? Buscabas este seguro, ¿no? Pues conseguiste mucho. Me gustaría hablaros un poco de alimentación. Creo que iré soltando alguna perla de estas de vez en cuando. La principal alimentación, o el principal, yo creo que pensamiento para la alimentación realmente es el necesito tanto, porque muchas veces nos equivocamos, el hecho de que haya tanta cosa y tanta, hacemos unas mezclas y unas cosas que al final es peor. Muchas veces lo simple es lo mejor. Cosas simples como si aún somos animales, ¿sabes? Hasta que no podamos trascender, hasta que no podamos subir, como cada uno le llame, somos animales y como tal, pues los únicos que lo mezclan todo son los herbívoros auténticos, los mamíferos, hablando de mamíferos, claro. Los herbívoros, ¿no?, que son los que mezclan de todo y tienen hasta 3 y 4 estómagos. Nosotros estaríamos más entre los frutívoros. Dicen que venimos del mono. Y nuestro tracto digestivo y todo es más parecido a los frutívoros. Y los carnívoros es más corto. Entonces los monos van a un árbol, comen un tipo de fruta, cambian de árbol, otro tipo de fruta, y no hay ningún árbol que tenga todas las frutas. Entonces a la hora de comer también deberíamos pensar en eso, en la simpleza. Cuantas más cosas mezcles, cuanto creas que más alimentas, al final es al revés, porque si mezclas muchas cosas diferentes, les cuesta de digerir. Como les cuesta digerir, empiezan a fermentar y ya no es lo mismo, ya no tienen los mismos nutrientes, tienen algunos tóxicos y eso al final pues te va mal, no te va como tendría que ser. Y a veces el placer, hay que tener también momentos de placer, pero buscando el equilibrio, ¿no? Que siempre nos tiramos al placer. El placer, madre mía, el placer. Placer en la música, en la comida, en todos lados. Búscale ese equilibrio que... Porque en algunos momentos nos tenemos que poner también... Los monos también comen carbón cuando les duele la barriga de algún tóxico que han comido. Tenemos que mirar la naturaleza y mirar al cielo, a la energía celestial, al chi, al ki, al prana, a la energía de la fuente, ¿no? También nos alimenta la fuente, el beber de la fuente es pura alimentación. Nosotros también, por ejemplo, con nuestras mascotas o compañeros, compañeras, a la hora de comer también que coman cosas lógicas para ellos, ¿no? Ellos son carnívoros y ponerle cosas que llevan cereales y llevan cosas de estas, no es lo suyo, es el de relleno y todos picamos porque es lo sencillo, ¿no? Pero hay que saber darle cosas de verdad porque si no siempre están comiendo... La Sofía. Nos pasa a todos, pero bueno, para eso tenemos orejas y rectificamos. Hoy ha hecho un día espléndido también por aquí, pero yo he dormido bastante y anoche también era un día así de cura de sueño, que también hay que darse un poquito a la pereza. Los siete pecados capitales para nosotros es, o sea, los siete pecados capitales en verdad es la naturaleza. Pero nosotros lo llevamos a puntos exagerados. La pereza, la gula y todo eso lo tienen los otros animales también, pero en una medida pequeña. Nosotros somos los que lo disparamos. Cuando hablas de gula nos ponemos a tope. Cuando hablas de pereza nos pasamos horas y horas y es que ni cocinamos algo interesante, ni comemos algo interesante, ni nada. La avaricia en los animales es un poquito, es por la carne y por... En nosotros es... La avaricia es pisar al otro. Es el equilibrio donde nos va a llevar a poner todo esto en su sitio. Cada cosa, pues, en un mínimo nivel, no hace falta... exageraciones, cosas, las cosas pequeñas son las que al final hacen los grandes cambios. Bueno, y yo creo que por esta noche... ¡Good morning, Reward! Va a poner, al menos por mí, fin a las palabras. Dejaremos la musiquita, Gloria del Cielo, a cargo de nuestro DJ James, porque ahora es DJ, ya no es pinchadiscos. Buenas noches. Ok. Yo estimo a Radio Reguar. Radio Reguar. Buenas noches, todo el mundo. Os dejamos una otra vez con nuestros sonidos del bosque. Disfrutáis, buenas noches. Unas palabras de la iniciadora, la Carolina, no está aquí al micro, no buena dice ni, nada, ni, nada. Buenas noches, que tengáis una linda noche y... Oh, wow.